Lázaro, en cambio, mantenía la cabeza despejada, con un cabello liso y corto y prematuramente encanecido. ¿Me buscabas? Vengo de tierras extrañas en busca del Leví de Nazaret, de quien cuentan que es hombre sabio y justo. Al desembarcar he sabido que tú eres su amigo. Por eso estoy aquí, en busca de tu comprensión. Lázaro no respondió. Con un gesto me invitó a seguirle. Y al trasponer aquella segunda puerta me encontré en un espacioso patio porticado, igualmente abierto, pero cuadrangular. Aquella, sin duda, era la parte principal de la hacienda. Un total de 14 columnas de piedra de poco más o menos 2 metros de altura apuntalaban un segundo piso, todo él construido en ladrillo. La fachada inferior de la casa, la situada bajo el pórtico, había sido levantada con grandes piedras rectangulares. Casi la mitad del patio se hallaba cubierto con un tejadillo de cañizo sobre el que descansaban los vástagos de 2 parras traídas por el padre de Lázaro desde la lejana Corinto, en las costas de Grecia. Lázaro y sus amigos cruzaron el empedrado piso del patio y se dirigieron a una de las puertas de la izquierda. Al pasar bajo el soportal, reparé en 4 mujeres sentadas en uno de los 2 bancos de piedra adosados en cada una de las 4 fachadas existentes bajo el claustro. Todas ellas vestían cumplidas túnicas de colores claros, generalmente verdosos, con las cabezas cubiertas por sendos pañolones. Ninguna, sin embargo, ocultaba su rostro. Guardaré siempre un grato e imborrable recuerdo de aquella sala rectangular a la que me había conducido el amigo de Jesús. Allí transcurrirían algunos de los momentos más apacibles de mi incursión en Betania. Se trataba de la sala familiar, una especie de salón comedor de unos 8 metros de largo por 4.5 de ancho. 3 ventanas estiradas y angostas, practicadas en el muro opuesto a la puerta, apenas si dejaban entrar la claridad. Una blanca mesa de pino presidía el centro de la estancia, cuyo suelo había sido revocado con mortero. En una de las esquinas chisporroteaban algunos troncos alimentados por el fuerte tiro del hogar. El fogón cumplía una doble misión. De una parte, servir de calefacción en los rudos meses invernales, y por otra, permitir la preparación de los alimentos. Lázaro y los restantes hebreos se situaron en torno al crepitante fuego y tomaron asiento sobre algunas de las pieles de cabra que alfombraban el piso. Yo hice otro tanto y me dispuse al diálogo. En ese momento, una mujer entró en la sala. Llevaba en su mano izquierda una frágil astilla encendida. Sin decir palabra, fue recorriendo las 6 lámparas de barro que colgaban a lo largo de las blancas paredes y que contenían aceite. Tras prenderlas, tomó una lucerna, también de arcilla, e introdujo la llama de su improvisada antorcha por la boca del campanudo recipiente. Al instante brotó una llamita amarillenta. La mujer, con paso diligente, situó aquella lámpara portátil sobre el extremo de la mesa más próximo al grupo. A continuación se acercó a la hoguera y arrojó sobre las brasas los restos de la astilla y 2 bolitas de aspecto resinoso. Las cápsulas de caña fístula, un perfume empleado con frecuencia entre los hebreos, prendieron como una exhalación, invadiendo el recinto con un aroma suave y duradero. De pronto, sin apenas crepúsculo, la oscuridad llenó aquel histórico aposento. Uno de los amigos de Lázaro rompió el silencio. Te rogamos excuses nuestro recelo. Desde que el sumo sacerdote José ben Caifás y muchos de los archiereis del Sanedrín acordaron poner fin a la vida del maestro, todas nuestras precauciones son pocas. Sabemos que los vetusianos y esbirros de Bembebai, uno de los jefes del templo, tienen órdenes de prender a Jesús. La fiesta de la Pascua está cercana y nuestros informantes aseguran que los bastones y porras de la policía del Gran Sanedrín estarán dispuestos para caer sobre el rabí. Solo aguardan una oportunidad. ¿Por qué? El maestro, según tengo entendido, es hombre de paz. Nunca ha hecho mal a nadie. Tú eres griego. No sé si conoces la profecía que acaricia y contempla nuestro pueblo desde tiempos remotos. Un día nacerá en Israel un Mesías que hará libre a los hombres. Pues bien, la casta sacerdotal cree y ha hecho creer al pueblo que ese Salvador tendrá que ser primero y sobre todo un sumo sacerdote. ¿El Mesías deberá ser miembro del Gran Sanedrín? Eso dicen ellos. Los largos años de dominación extranjera han fortalecido la esperanza de ese Mesías, convirtiéndolo en un jefe político que libere a Israel del yugo romano. Los sacerdotes saben que el maestro predica otro tipo de liberación y por eso lo consideran un impostor. Eso sería suficiente para terminar con la vida de Jesús. Pero hay más. Esos sepulcros encalados, como los llamó el maestro, no perdonan que Jesús les haya ridiculizado públicamente.